cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. ¿Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos? Ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar. Para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Bienvenidos, bienvenidas, oyentes del programa Con la casa en la mochila, que se emite en Radio Topo en el 101.8 de la FM de Zaragoza. Un domingo más estamos con vosotras y vosotros en nuestro horario habitual de 18 a 19 horas. Tenemos preparados unos contenidos con mucho interés, esperando que paséis una hora entretenida y os gusten. ¡Comenzamos! En primer lugar, tenemos con nosotros a uno de los componentes y compañeros del colectivo Dignidad que asistió al 12 encuentro de AP en España, acompañado por Lucía Capilla, trabajadora social de la Fundación del Carmen, y Nacho Zelaya, coordinador de los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Nuestro compañero se llama Chema. En segundo lugar, está con nosotros Carmen Aragüés, psicóloga trabajadora de API ACAM, donde imparte clases a emigrantes sobre riesgos laborales. Nuestro compañero José Luis el Turolense, que ha estado 2 meses por Chile, nos cuenta un invierno en Chile. Por último, nuestro compañero, el fuereño, nos trae, como siempre, un relajo corto. Con la finalización y la frase de la semana, daremos por concluido el programa de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Chema, uno de los participantes que asistieron desde aquí, desde Zaragoza, al 12 encuentro de EAP en España, donde los temas a tratar eran gobernanza, participación y derechos. Allí fueron también María Antonia, Mary, Raúl, David, acompañados por Lucía Capilla, trabajadora social de la Fundación del Carmen. Buenas tardes, Chema. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Voy a poner un poquito de música antes de comenzar esta breve entrevista con Chema, de Diana Krall, Jack. Seems too far, and you, if I listen to my heart, I find that love is where you are. Bueno, Chema, ¿qué te ha parecido la experiencia allí en Canarias? Pues la experiencia me pareció extraordinariamente positiva, muy interesante, muy propositiva y con mucho trabajo además, lo cual es bueno. Bueno, ¿os ha gustado la participación comunitaria con todos los y las participantes de diversos lugares de España? Sí, la verdad es que sí. Estuvimos casi 140 personas de toda España representando diferentes problemáticas de lo que es el riesgo de exclusión social, desde inmigrantes, gente que procedía de maltrato de género, por ejemplo, gente sin hogar, gente que estaba saliendo de toxicomanías, gente con movilidad reducida. Es decir, estaba representado prácticamente todo el abanico de las personas en riesgo de exclusión social de toda España. Inmigrantes también, por supuestísimo. Entonces, La participación fue muy buena, el encuentro fueron 3 días muy intensos. El primer día lo que hicimos fue un taller de participación, en el cual libremente nos íbamos dividiendo en grupos que tocaban participación social, participación política y participación comunitaria, para debatir propuestas entre nosotros, sin intervención de técnicos ni nadie por el estilo, entre las propias personas participantes, y proponer las soluciones que nosotros creíamos que eran las más interesantes. Una vez que se propuso todo eso, que fue toda la tarde, lo que hicimos fue entre nosotros mismos priorizar esas soluciones, la más importante en nuestra opinión, la segunda más importante, la tercera más importante, y luego se puso todo en común en una asamblea y fue realmente interesante. Y luego el resto de días fueron lo que ellos llaman comunicaciones, en las cuales participaban diferentes expertos sobre diferentes temas. Los temas, lógicamente, leitmotiv del encuentro, que eran gobernanza, participación y derechos, y exponían las cosas que habían hecho, los proyectos que tenían, las propuestas legislativas que estaban en marcha, etcétera, etcétera, con luego la oportunidad de que nosotros preguntásemos a estas personas libremente pues lo que queríamos preguntar, con respuesta incluida. Eso fue, a grosso modo, lo que se hizo en estos 3 días ahí en Canarias. Muy bien. ¿Tú crees que participasteis en la ponencia de temas como usuarios? ¿Crees que la participación fue suficiente? Fue una opinión muy mayoritaria entre todos nosotros que hubo excesivo politiqueo. Es decir, de todos los representantes que tengo aquí, algunos incluso de Zaragoza también, como Nacho Celaya, por ejemplo, que fue ponente, como... ¿quién más vino? Pau Mariclose, que es el actual alto comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que es catedrático de la Universidad de Zaragoza, de sociología. Demasiado político, poca gente procedente de ONGs, me refiero como ponentes. Entonces, el tiempo se consumía mucho en exposiciones de los políticos, de lo que estaban haciendo, que es muy interesante, o sea, está bien, ¿no? Pero luego, claro, nos estaban comiendo el tiempo a nosotros para luego poder preguntar y dar respuestas, con lo cual los tiempos eran muy justitos, y quizás la participación no fue lo que debiera. Pero en general estuvo bien, O sea, es una crítica constructiva, pero quizás deberían haber presupuestado menos tiempo para políticos, más tiempo para nosotros y más participación de ONGs. Ya nos has dicho algunas cosas, pero ¿qué mejorarías en vuestra opinión en la participación de estos encuentros? Quizás eso. Lo que pasa es que yo también entiendo, y creo que entendemos todos, que si los políticos subvencionan el encuentro, pues el que paga habla. Es así, Es así. Entonces, claro, por ejemplo, el encuentro había una subvención muy importante, tanto del Gobierno Autónomo de Canarias, el Cabildo Insular de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Entonces, en todas las ponencias había alguien de esa cuerda, ¿no? Normal, corriente. Me reitero en lo que he dicho antes. Es decir, sí que es importante que hubiera habido menos tiempo de exposición política, más tiempo de exposición de ONGs, que son los que están en el terreno batiéndose el cobre, los que están más cerca de nosotros, y más tiempo para participación. El último día, que llamaron mesa de debate por la mañana, no hubo debate. Es decir, no hubo debate en el sentido estricto. Es decir, un debate es una exposición, una pregunta, una respuesta, una pregunta entre ellos mismos, entre ellos y nosotros, entre nosotros mismos. Entonces, lo que hubo fue una exposición larguísima de políticos diciendo que muchas gracias, qué tal, qué cual. El tiempo de preguntas de nosotros, creo que pudimos preguntar 4 de 100 y pico que estábamos, 4 preguntas solamente, y la respuesta. Y ya, autobús y al aeropuerto. Entonces, en ese sentido sí que faltó un poquito de... más participación. Dado que el encuentro era gobernanza, participación y derechos, más participación nuestra. De hecho, hasta el punto de que alguien propuso que se tenían que cambiar las tornas, y que los políticos tenían que estar donde estábamos nosotros sentados y nosotros hablar y ellos escuchar. Exactamente. Hace unos días tuvimos una reunión con el colectivo Dignidad, y vi que, por ejemplo, Mer y alguno más había disfrutado. ¿Nos puedes contar, habéis disfrutado de la experiencia? Sí, hombre, es un viaje a Canarias, siempre es una cosa atractiva, buen clima, el centro de congresos Alfredo Kraus está justo al final de la playa de las Canteras, que si lo sabéis está considerada la mejor playa urbana del mundo, es una playa preciosa, preciosa. Entonces nosotros íbamos del hotel al centro de congresos andando por el paseo marítimo, viendo la playita por la mañana, cuarto de hora. A partir de ahí, 0 turismo, nada más. Nada más, porque el programa estaba súper apretado y lo único que sí que tuvimos un poquito más, entre comillas, canario, fue la cena de despedida del último día, que nos llevaron a un restaurante típico canario, que cenamos estupendamente, pues todo típico canario, ¿no? Papas arrugas con mojo picón, canelones de cochino negro, etcétera, etcétera. O sea, muy bien, muy bien. Y quizás lo más bonito de todo fue el compartir, ¿eh? O sea, el conocer gente de toda España, con diferentes problemáticas, diferentes edades, diferentes procedencias. Que conocía mucha gente. Muchos de la gente que ahora hace poco he criticado, los políticos y tal, algunos de ellos, no todos, ¿eh? También estuvieron muy cerca de nosotros. Nacho, por ejemplo, estuvo, bueno, se quedó a la cena, etcétera, etcétera. A Nacho ya lo conocemos todos. Nacho Zelaya, que lo conocéis bien, ¿eh? Muy implicado, ¿eh? Con nosotros, alguno más. Estuvo, por ejemplo, Ana, que no recuerdo el apellido. Si no, sabes que lo digo ahora mismo, Ana, para no quedar mal, Ana Carbajo, que es la directora del Observatorio de Exclusión Social y Procesos de Inclusión de la Comunidad Autónoma de Madrid, que incluso cenó con nosotros en la mesa. O sea, una señora súper abierta y además bregada, no política teórica, sino de verdad que dirigía un centro de acogida en Madrid. Yo el otro día que tuvimos la reunión vi la unión que habéis traído de allí, sí, vosotros, entre vosotros, y sobre todo la cara de felicidad de Mary. Eso... Sí, es que Mary era la primera experiencia que tenía de este tipo en su vida. Mary es una señora de Gabón, de África, ya que sí, debe tener como 50 y tantos años, más lo calculo, más sí, o menos, sí. Que además está saliendo de una leucemia, entonces estaba como niña con zapatos nuevos. La verdad es que lo pasó fantásticamente bien. Además estuvimos los tres chicos que veníamos con la delegación y estuvimos como muy pendientes de ella, le llevamos la maleta y esas cosas allá, pues la tenía. Y luego, pues eso, toda la parafernalia que puede tener un congreso de estos, con los micrófonos, las luces, grabando en televisión, sacando fotos, las banderas y todas esas cosas, pues le gustó muchísimo, disfrutó muchísimo, de lo cual me alegro, claro. Nosotros también. ¿Algo que quieras así destacar por encima de todo, Chema? Por encima de todo, yo creo que son encuentros importantes, Es decir, Nacho Zelaya, precisamente, en su ponencia, al final de la ponencia, dijo que ese día lo más importante que estaba sucediendo en España era el encuentro. Es decir, que se reúnan ciento y pico personas con problemáticas a veces muy duras, muy profundas, con políticos de relativo nivel. Iba a venir la ministra, pero como dimitió y tal, pues al final no vino, y vino Pau Mariclose. Con ONGs, para estar tres días reunidos, hablando, proponiendo, participando, criticando, porque también hubo, en alguna de las preguntas, hubo dos o tres que tiraban con cañón, lo cual es bueno, y los políticos pues la fajaron. Eso es muy importante. Y lo que realmente es interesante es que luego de todo esto, esas propuestas que salieron, esas iniciativas que surgieron, entre las cuales está el colectivo Dignidad, que salió a colación, por cierto, también allí se presentó allí por boca de Nacho, Nacho Zelaya, se conviertan en hechos, algo en lo que insistimos muchos de los que participamos ahí, de diferentes sitios, coincidimos en eso. O sea, sí, palabras bonitas, muy bien, gobernanza, participación, derechos, viva la vida, fantástico. El flower power a mí me gusta mucho, pero derechos reales, hechos y derechos. Después del congreso, ¿qué esperas que se haga? Pues precisamente eso. Precisamente eso. Sí que una pequeña crítica que hubo hacia EAPN. EAPN es, supongo que sabéis, sí, todos quiénes son. Bueno, la Red Europea para la Lucha contra la Pobreza, que son los organizadores de los encuentros. Estaba el presidente allí, Carlos Usías, el presidente nacional. La crítica, de alguna manera, fue que se tenían que hacer saber lo que se había decidido en cada uno de los encuentros. Por ejemplo, el año pasado en Bilbao, que trataba sobre la dignidad. Este año en Canarias, que trataba sobre gobernanza, participación y derechos. Salieron unas conclusiones y esas conclusiones se tienen que saber. Y se tiene que saber qué seguimiento se ha hecho de esas conclusiones. Porque si no, se queda en papel mojado. Es decir, hemos quedado en tal. ¿Qué grado de cumplimiento tiene esto? ¿Se ha implementado? ¿Qué se ha hecho? ¿Se ha quedado en agua de borrajas? ¿Qué pasó? Creemos, no tengo ciencia cierta seguro, que ahora hay un encuentro en Bruselas, los días 7 y 8 de noviembre, de la Red Europea, pero de toda la Red Europea, o sea, de toda la gente de Europa. Vamos a ver si vamos a alguno de aquí de Aragón, porque son cuatro representantes por país, en toda España. Yo he presentado mi candidatura, no sé si me van a fichar o no. Por mi parte, yo te voto. Muchas gracias. No sé si tengo voto, te voto. Yo estoy ahorrando ya para comprar jamones. No, pero la idea es eso, así que que todas estas conclusiones que se han hecho en cada país, de la Unión Europea, de la red, luego se pongan en común en Bruselas. Y en Bruselas es donde está el lobby, es donde realmente se puede hacer un poquito de fuerza a nivel comunitario, que como sabéis es casi el 60% de la legislación que tenemos ahora en los países de la Unión Europea procede de Bruselas y no procede de Madrid en este caso. Vamos a ver. Hombre, a nosotros como representante del colectivo de dignidad nos vendría de lujo. Nos vendría de lujo, claro. Nos vendría de lujo. Bueno, pues ya para casi finalizar, dinos como una conclusión general de todo. La conclusión general para mí es muy positiva. O sea, yo ahora he vertido críticas, porque son críticas que salieron a colación allí, pero la impresión general es buena. Ya es bueno en sí mismo que haya este tipo de encuentros, que luego son mejorables, pues como todo en la vida, es decir, a base de críticas y a base de querer hacer cosas se puede mejorar, pero la impresión general es extraordinaria, ya insisto, ya el hecho de que nos reunamos 140 personas en riesgo de exclusión de diferentes problemáticas, cada uno de su padre y de su madre, en un sitio para hablar de nuestros problemas, con políticos enfrentes, con la posibilidad de darles un poquito de caña, es muy bueno, es único, no se está haciendo prácticamente en ningún sitio más, entonces la conclusión es buena. Pues muchas gracias, Chema, yo por mi parte decirte que es un lujo compartir contigo el grupo este de Colectivo Dignidad. Igualmente, Pepe. Y con todos los compañeros, no lo voy a nombrar uno por uno porque ahora no me acuerdo, pero con todos ellos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, amigos y amigas. De nuevo estamos aquí en La Casa Sin Mochila y estamos hoy para hacer entrevista a una persona que hemos conocido en pocos días, pero es muy especial para poder tratarnos algunos temas que nos interesan a todos. Es Carmen Aragüés, un apellido bien aragonés, y ella es psicóloga, de hace unos pocos años que se licenció, pero tiene una larga trayectoria como profesora, como psicóloga, como educadora de los que tienen que reinsertarse laboralmente, de diversos tipos de trabajo, y también ella ha trabajado como peona incluso en el campo, ha hecho muchas cosas, aparte de atender a su familia y a sus hijos, y estamos muy encantados de haberla conocido y que nos pueda contar un poco, primero un poco de su persona, de su dedicación a estos temas, por qué es psicóloga, por qué se dedica a ayudar a las personas que más lo necesitan, por qué trabaja con los inmigrantes, cuál ha sido su experiencia hasta este momento. Muy buenas tardes, aquí acogemos a Carmen Aragüés. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por la presentación que me has hecho. Muy bonita. Y la verdad es que sí, que nos hemos conocido hace muy poquito y, bueno, de una forma muy casual. Gracias a un alumno que, bueno, en medio de una clase, que está entre nosotros, Peña, y, bueno, pues surgió de una forma muy natural, ¿no? El alumno mío en el último curso que he impartido en la Fundación. Y, bueno, pues al final de una clase me propuso, ¿no? El que él colaboraba en una radio, en la vuestra, en Radio Topo. Y, bueno, pues a mí es un tema que me apasiona, me fascina, ¿no? Todo la vocación de servicio y bueno, pues es una profesión de ayuda, ¿no? Al fin y al cabo, la psicología. Y bueno, pues estuve dispuesta a, pues eso, a que me presentase a sus compañeros y venir aquí un día a hablar con vosotros. Hablamos un poco, en principio, un tema un poco general de qué es la inmigración, por qué tenemos este problema de la inmigración, qué se puede hacer con los inmigrantes, y un poco que tú como psicóloga vas a aludir también a una forma de clarificar esa situación tan tremenda en que se encuentran muchas personas que han tenido que salir de su país porque han sido refugiados políticos, han sido perseguidos o simplemente por problemas económicos y sociales. Eso es. Bueno, yo lo voy un poquito a enfocar, la parte un poco de aportar unos conocimientos y luego también cómo yo lo veo desde el otro lado, ¿no? Como formadora. Porque yo ya recibo a esta persona, ante todo, ¿no? Que es un migrante que ha venido pues por diversas razones, ¿no? Que le han llevado a esta fase, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que yo los percibo, pues, una mirada, unos gestos, ¿no? Y qué hay detrás de toda esa persona, ¿no? En la mayoría de los casos, inicio con una ronda de presentaciones, ¿no? Los chicos, chicas se presentan, dicen su nombre y en la mayoría de las ocasiones lo que sí que se percibe es una mirada en la que los ojos están llenos de cortisol, tienen miedo. Y a lo mejor han pasado 5 o 7 meses, ¿no? Desde que han llegado. Y sí, están con una actitud de muy, muy bonita, ¿no? De aprender y de tener compañeros. Quieren, el que tiene actitud se supera, ¿no? Pero sí que es verdad que esa mirada, ¿no? Y se les nota aún ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto lo comento por el hecho de cómo se denomina, ¿no? Todo esto. En la mayoría de los casos, lo que tenemos son migrantes que tienen síndrome de Ulises. No sé si conoceréis lo que es el síndrome de Ulises, pero bueno, pues os voy a explicar un poquito, ¿no? En este sentido, podemos decir que es un como el síndrome del emigrante, con un estrés crónico y múltiple. Sería un cuadro psicológico que afecta pues, a inmigrantes que están viviendo situaciones extremas. Podemos pensar que bueno, casi más de 50 millones de personas, ¿no?, en el mundo de hoy. El nombre se inspira en el héroe mítico Ulises, el cual vivió innumerables adversidades y peligros lejos de sus seres queridos. Calculamos que en España, por ejemplo, hay unas 800.000 personas afectadas de este síndrome. Según el psiquiatra Joseba Achotegui, que ha sido, bueno, pues lanzaré aquí en España, ¿no?, en la Universidad de Cataluña, es su profesor titular en la Universidad de Barcelona, denomina que los estresores más importantes para identificar el síndrome serían la separación forzada de los seres queridos, que supone pues una ruptura del instinto de apego, ¿no? Todos sabemos lo que es este apego. Luego, otro factor sería el sentimiento de desesperanza, ¿no?, por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades, ¿no?, a los que nos enfrentamos. Luego tenemos la lucha por la supervivencia como otro factor, ¿no?, generador de estrés, porque ellos sienten, ¿no?, ¿dónde me voy a alimentar?, ¿dónde voy a encontrar un techo para dormir? Y en cuarto lugar es el miedo, ¿vale? El terror que viven en sus viajes migratorios, pueden venir desde pateras, ir escondidos en camiones. Entonces, luego amenazas de mafias, detenciones, expulsiones, su indefensión por carecer de derechos. Entonces sí que cuando llegan aquí, bueno, pues es importante ese acogimiento, que sí que van a tener esa parte, ¿no?, de que les arropen en cuanto que tienen derechos, que es una persona, ante todo su dignidad, ¿no?, como persona. Pero sí que es verdad que luego hay que atender, aparte de este recogimiento y del techo, la comida, lo que hablamos, esta parte psicológica, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque van pasando los días, los meses, y ellos piensan que todo es producto de su experiencia, sin más, ¿no? Pero sí que hay que estar atentos, y esto se percibe, pues, por ejemplo, ya digo, en el momento que insertas en un curso, ¿no?, por ejemplo, que vas a permanecer con ellos 2 meses, ¿no? Pues sí que ellos que sepan que es una demanda, ¿no?, que pueden pedir una ayuda, que es una demanda que ellos, si no conocen, pues no identifican tampoco, piensan lo que os comento, ¿no?, que es producto de su experiencia y que este miedo, pues que ya pasará, y bueno, pues toda esta serie de factores hay que estar atentos, ¿no?, a ellos. Bueno, resulta muy interesante lo que nos estás contando, precisamente desde el punto de vista de una psicóloga, que no solamente necesidades económicas, de sanitarias, de alojamiento, de comida, sino también qué problemas interiores tienen esos ojos que tú ves un poco vidriados, que ven con miedo. Me ha sorprendido precisamente, claro, es lógico que hayan pasado miedo, o a lo mejor a atravesar la frontera o a llegar, pero que aquí también sigan teniendo miedo al desconocimiento. Me gustaría dar también paso, si algún otro compañero que tenemos aquí, a Pepe Peña, que ha sido el que nos lo ha traído, o también Jesús el Fuerello, que quieran colaborar, hacer alguna pregunta para que se haga así un coloquio entre todos. No, sí. Y me gustaría decir lo que más, como profesora, he visto cómo me impactó. Discúlpeme, no es gracia lo que no es para reírse, pero como profesora, todos los recursos que se vale para hacer entender, porque usted sabrá que no muchos de los no hablamos el mismo idioma. Sí, luego es otro factor. Me gustaría, claro, porque idioma, sí. Yo como profesor me gustaría saber cómo son esos recursos, cómo los, ¿no? Que yo los... Como se juntan personas de distintos idiomas. Claro, ¿no? Tenemos, a ver, la casuística es, a ver, desde personas que luego por la tarde, pues sí que van a cursos de alfabetización de castellano-español, entonces, bueno, van reforzando, ¿no? Pero bueno, tienes que usar todos los recursos en cuanto al grupo, ¿no? Que ellos se sientan, pues eso, que forman parte, ¿no?, de este conjunto de alumnos, que hacer unas pequeñas rutinas cuando entran a clase. Me encantaba que en el curso de Peña, ¿no?, entraban y se daban la mano, llevaban compartiendo tiempo desde julio, ¿no?, y los ves que entran, se saludan, son muy educados, están súper atentos, tienen ganas de aprender. Bien. Entonces eso, bueno, pues es todo, ¿no? En la relación esa de amistad, el cariño sí, que recogen, sí, ya sí, están sí, por lo menos sí. Superando un poco esa sensación de soledad, de estar abandonados y encuentran un apoyo entre unos y otros. Pero y Pepe es el que ha tenido la experiencia. Es que hay algunos que hablan el francés. En fin, yo entro para saludarlos, agradecer, ¿no? Pero hay unos que hablan el árabe. Sí. Por lo menos también se saludaría y agradecer. Pero otros también que hablan, unos cuantos que hablan también en su lengua propia de la región. Sí, sí, entonces, sí, claro, es así. Entonces, sí. Entonces yo le digo a la señorita, no creo que alcance a entender el francés ni árabe, nada, pero los, bueno, los recursos sí. que veo, eso me gustaría sí. saber, me hubiera gustado saber su técnica y tener una conversación. Bueno, a ver, te basas en todo el lenguaje verbal, pero también en el no verbal. Viste que, bueno, soy más de hablar en el cara a cara, me apoyo en PowerPoint, sí, hacemos ejercicios, trabajo en grupo, pero, a ver, en el momento en que tú le tienes tu mirada, ¿no? Y estás atento son gestos universales, ¿no? De ayuda. Luego entre ellos también, ¿no? Se ayudan, trabajamos por parejas. Se esfuerzan mucho. Se esfuerzan siempre, aunque sea poquito. Bueno, tenía alumnos que les costaba pues la escritura, ¿no? Y bueno, pues me hicieron el examen oral y que se esfuerzan, ¿no? A su manera. Entonces eso es muy importante, ¿no? El que ellos perciban la oportunidad, sobre todo el acogerlos con cariño, sin juicio de nada. Yo ante todo siempre en los cursos digo, ¿no? Que bueno, que esto es supervivencia al fin y al cabo, ¿no? Que no somos nadie para juzgar. Y muy importante también el hecho de trabajar su parte social. Una pregunta. Arturo. Una pregunta. Yo en mi casa puedo hospitar 3 personas, 3 hombres. Uh-huh. Yo condivido la inmigración porque es un hombre que en busca de pan, trabajo y casa. Pero ne entrano mucho. Y alcuni, per difendere il suo pan, diventano violenti. Che passerà nel futuro in questa società? Sì, sì, desde luego, lo che comentava antes, che hay que estar muy atentos en este proceso. Lo que hablábamos de los estresores, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Una persona que no tiene un acompañamiento, que no percibe esa demanda de necesidad, esa frustración que lleva y esa supervivencia, a ver, le puedes ir guiando, ¿no? Pero si no hay un seguimiento de esa persona, a ver, puede, pues como todos, ¿no? El ser humano es agresivo por naturaleza y si puede comerte tu pan, te lo va a comer. O sea, es así. Por defensa, natural. Ya está, es una defensa, una supervivencia, ¿no? Por no llevar papel, pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va. La mayor parte de la vida del ser humano ha sido mediante curaciones sobre las plantas, a veces invocando a los espíritus. Pero en estos últimos 100 años se ha avanzado la medicina industrial bastante. Sin embargo, hay 2 áreas donde el avance parece que llega y no llega. Uno de ellos son las enfermedades respiratorias y la otra es la mente. Porque la mente, cuando, por lo poco que he leído, o lo que he leído, dicen los estudiosos que cuando va entrando en una rama, la mente se protege, se va a otra recámara. Sin embargo, es muy necesario para las nuevas generaciones y para las actuales, de la edad que tengamos, de vez en cuando visitar a un profesional de la psicología. En algunos casos, ya con un sistema de otra naturaleza, los psiquiatras, que ya son médicos. ¿Usted considera que la atención que tiene el ciudadano común a visitar al psicólogo es normal o nos falta educación? A ver, se ha avanzado mucho, pero sí, todavía sí se tiene en muchos sectores, ¿no? Este estigma del psicólogo, de la enfermedad mental, todavía está estigmatizado, ¿no? Sí que vamos avanzando. Ya vemos pues el psicólogo en los colegios, vamos viendo cada vez al profesional en el ambiente sanitario. Pero bueno, sí que hay choque, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo estás en un colegio, entras en un aula y también, entre comillas, que se tiene un poco de miedo al profesional, ¿no? No. Entonces falta un poco de esto, ¿no? Del más trabajo en equipo, más multidisciplinar, que no se haya tenido así, ¿no? Entonces el bueno, el abrirse, que bueno, se puede trabajar más desde los links, ¿no? Que dicen ahora, desde ambas partes, de hacer más enlaces. Entonces, bueno, siempre va a ser, vas a atender mejor, ¿no? A ese usuario, a ese alumno, porque, bueno, uno no tiene el dogma y la creencia para saberlo todo, ¿no? Entonces, el rodearte de varias disciplinas y, sobre todo, la psicología, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, es una cuestión que esperemos que vaya hacia adelante, ¿no? Y que cada vez, pues, bueno, los psicólogos, pues, seamos una profesional de ayuda, sin más, y ya está. El desempleo es uno de los problemas, quizás, mentales, sobre todo los que son de larga duración. ¿Cree usted que la ciencia en la que usted estudió tiene alguna respuesta para esa persona que se siente perjudicada, hecha a un lado, imposible? ¿Podrá la psicología apoyar que esa gente regrese a la vida común independientemente del empleo? Por una parte el empleo, la parte física, y por otra parte la parte mental de haberse sentido hecho a un lado. Uh-huh. A ver, tiene respuesta en tanto que el individuo, la persona quiera, ¿vale? El psicólogo va a estar ahí, va a hacer un acompañamiento, desde luego desde la disciplina en la que ya se ha formado y con todas las ayudas que le pueda dar, ¿no? Pero siempre va a ser el paso la persona que quiera, ¿no? El que quiera superarse y quiera salir. Entonces, a ver, ese primer movimiento, porque bueno, podemos, sería otro programa, ¿no? Hablar de esa parte tan profunda de psicología, de por qué esta persona está así en el aquí y ahora, que viene de fondo, que vale, uno no llega en el momento de esta forma. Esto hay un trabajo anterior y una experiencia anterior, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver muchos factores, pero desde luego que si la persona quiere, todo sale, ¿no? Y sobre todo, pues mucha fe, ¿no? Esto también, el creer en lo que uno hace. Sí, el cambio de actitud, porque problemas hay en la vida, puede ser el desempleo, una enfermedad grave, sí, o si te muere un familiar muy próximo, entonces son etapas en las cuales uno puede tener una depresión exógena, como se dice, provocada por algún factor externo, o otra vez incluso puede ser una depresión que te viene por problemas, digamos, internos de tu organismo. Sí. Entonces ahí está la psicología, donde hemos de evitar que los demás, en fin, nos rechacen, pero también es importante cómo tomamos nosotros con actitud positiva todas las cosas, los problemas que nos va a quedar. Primera educación que también tenemos que dar a los niños desde pequeños, afrontar que problemas va a haber siempre, dificultades también, y convertirlas en retos para que se conviertan en bendiciones. Pero, en fin, nos daría mucho de sí este tema. Ya me parece interesante que una psicóloga pueda atender a unos emigrantes, que quizás también sería un poco un lujo, si no necesitan trabajo, comida, donde dormir, que una psicóloga les pueda atender, pues a lo mejor no sé qué organismo lo paga, pero en fin, sé que será bueno que esas personas aborden, y por una circunstancia o por otra, como en tu caso, por ser formadora, han podido acudir una persona que les ha atendido, que les ha podido incluso ayudar en un momento dado, que aquí entre nosotros también hay pues personas que han estado sin techo, que son por eso la casa en la mochila, y personas que aparte de no tener casa, por lo que tienen es eso, unos problemas internos de sentirse desplazados, de sentirse sin acogida, y luego siempre es el afecto, la actitud positiva y la ayuda de una psicóloga, como en este caso, podría ser muy buena. Para antes de terminar, me gustaría también que ahora pues Pepe Peña quiere decir alguna otra intervención o pregunta. Bueno, yo me siento muy, muy, muy satisfecho en este punto, ¿no? Pero siempre la carrera de psicología y una ayuda como este tipo de profesional es muy necesaria. El caso, como estás hablando, de cuestión de inmigrantes, cuestión de reinserción de trabajo, cuestión de las personas que están sin techo. Incluso tengo que ir un pequeño también los servicios sociales, que dependen mucho de los psicólogos. El caso de un niño que fue maltratado brutalmente y muerto a punta de golpes por el padrastro. Quería yo más adelante ver eso. ¿Dónde estaban los servicios sociales, por Dios, en ese momento? Pero también, incluso, hay trabajadores sociales que también están enfrentando ese juicio, el caso que lo voy a decir en el siguiente programa, ¿no? Entonces, también ahí también donde me recibí la información acerca de las ayudas psicológicas, donde está ahora un departamento permanente de psicología, que me gustaría que me lo afirmara usted eso, en todos los campos, como lo que acabamos de mencionar, y tanto en los servicios sociales como en la educación en los colegios. No confundir el departamento de psicopedagogía. Sí, por supuesto. Eso me gustaría que lo... Sí, eso queda muy claro. Lo que es el psicólogo como orientador en el colegio, ¿vale? Y luego un psicólogo, por ejemplo, lo que hablábamos uniendo exactamente en servicios sociales y más, por ejemplo, en el tema de la migración, ¿no? Que no podemos pensar que la migración en sí sea la causa de que los niños puedan sufrir problemas de salud mental. Al contrario, tenemos que tomar como un reto, ¿eh? Solamente los niños que van a tener situaciones complicadas pueden llegar a desarrollar vulnerabilidad en todo caso, ¿vale? Que esto no quiere decir más que eso, vulnerabilidad, pero que también tienen factores protectores. Entonces, que hay que trabajar para que estos niños puedan desarrollar al máximo sus capacidades. Uh-huh. Entonces, verlo como un reto, ¿eh? El problema de... Bueno, problema por tampoco llamarle problema, ¿no? Pero me explico que todo no va... Una inmigración en sí no va a ser la causa ni de salud mental si nosotros nos proponemos el tomarlos como reto y que estas personas que han venido desde donde han venido, ¿no? Y que llevan todo lo que llevan detrás, que cómo tendrán que estar en ese lado para hacer lo que hacen, ¿no? Entonces ya por eso son unos valientes y bueno, pues el verlo como un reto, ¿no? Es decir, esta persona con todo y con esto consigue lo que está consiguiendo, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen. Estamos encantados aquí, los tres o cuatro que estamos entrevistándote, y claro, daría de sí para mucho más. Entonces el programa pues también lo partimos en varios fragmentos. Entonces nos damos hoy muy contentos con haberte tenido y por supuesto que te emplazamos a otra próxima vez, que espero que podamos tratar otros temas más a fondo. Muchas gracias a los colaboradores que han estado aquí entrevistándote. Sí, y muy contentos. Seguiremos pues otro día. Bienvenida Carmen Aragüés, una psicóloga que también va a colaborar con este programa y que así seguiremos adelante. ¿Contento? Muchas gracias. Sí, me gustaría si se podría hacer más participación y más ¿te acuerdas de lo que va ocurriendo poco a poco? Sé que las situaciones que se presentan en la vida diaria, ¿no? Por decir, tratar de darle solución al problema. Ahora hay una reunión que nos estamos haciendo acerca de lo que es la gobernante. Hablaremos otro día. Pues muchas gracias, Carmen Aragüés, gracias a Pepe Peña, Jesús el Fuereño, Arturo, que también ha participado, y aquí el turolense, que seguiremos viéndonos, que yo ya he estado unas semanas largas fuera. Pero él existe y está en Zaragoza. Perdón, la mitad de la población de Aragón está en Zaragoza. Hablaremos de eso en otro rato. Muchísimas gracias, Carmen. Hasta otro día que podamos repetir. Adiós. Muchas gracias. Hasta otro día. La ley perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. De nuevo con nosotros José Luis, el turolense, después de unos meses por América, hacer una tourné por ahí, está de nuevo con nosotros, trae Un invierno en Chile. Buenas tardes, amigos y amigas. He participado, he presentado la conversación anterior, muy interesante, y ahora pues me dan oportunidad de hablar con ustedes pues unos minutitos. Digo ustedes porque como vengo de Chile he aprendido a todo el mundo decirle de ustedes y de ustedes, no como aquí que decimos de tú a todo el mundo. Y como me ha presentado Pepe, pues es un invierno. La verdad es que pasé el invierno aquí muy a gusto, y cuando estaba empezando ya casi a bañarme un poquito en la playa y en la piscina con los nietos, pues resulta que me fui todo julio y agosto a Chile. Yo en realidad fui de servicio, no fui de giro, no fui de turismo, pero de paso también hice turismo. Yo iba exactamente pues para estar en un templo bahá'í, que nosotros somos 7 millones en el mundo, entonces no tenemos más que algún templo simbólicamente, uno en cada continente. Es un sitio bonito, muy especial. En la India hay uno que es una flor de loto todo de mármol y es lo más visitado que hay en la India. Pues este de Chile también está resultando muy visitado. Es como una flor de magnolio, por dentro de mármol y fuera de vidrio fundido, pero que se ve desde la Santiago de Chile y está justo donde empieza la precordillera. Y yo estaba allí de guía, atendiendo lo que me preguntaran, y de paso también he colaborado en algunas emisoras, sobre todo estaba pues una escuela baja que hay en el sur, en la zona de la Araucanía, los araucanos que llamamos nosotros, ellos se llaman a sí mismos mapuches. Entonces he estado con amigos mapuches por allá, y, en fin, que son de ascendencia mapuche, y entonces pues he colaborado en lo posible. Pero he pasado mucho frío. Sinceramente, yo de niño en Alcoriza tuve muchos sabañones cuando entré al seminario allí, muchos sabañones, no teníamos más calefacción, estufa en la clase, y también pasé frío luego en Villarreal de los Pinares, que estuve un año, un largo invierno de 13 meses, fue invierno casi, pues aquí ha sido un invierno que más o menos, sitúense, Chile es como si fuera Italia, pero alargándola desde el centro de Sahara hasta Dinamarca, pero al revés, claro, está en la otra parte del mundo, entonces allí es invierno, entonces julio y agosto es como aquí enero y febrero, hace el mismo frío que puede hacer en Zaragoza o en Teruel, y sobre todo por la mañana, pero claro, las casas no están acostumbradas, no sé si es que son muy valientes o ya no se han gastado en eso, pero las casas no suelen tener calefacción, los autobuses urbanos menos todavía, entonces yo tenía que llevar mi gorro ruso que me compré aquí en la Plaza del Pilar, y he pasado el invierno lo mejor que he podido, por suerte mucho sol durante el día, que estaba yo ya al aire libre más bien, o en la puerta acogiendo a los que llegaran, y algún día pues entra en calor cuando me he metido en el metro, si por suerte he podido dar una vueltecita por Santiago. Les quiero explicar solo un momentito de lo que es el Chile, un país, como digo, muy largo, de 4.270 kilómetros de longitud, como digo, del centro de Sáhara, de hecho, aunque está al revés, pues el Atacama, todo el norte es puro desierto, que es lo que coincide también con Perú, que también por Piura y allí encontré bastante zona desértica junto a la costa, es muy alargado, en cambio es muy estrecho, tiene en algunos sitios solo 90 kilómetros de lado a lado, en otros sitios pues tiene 440, lo que más, en fin, no llega a ser como España, de ancho casi ningún sitio, y cuando llega pues casi al sur, en Punta Arenas, ahí hace muchísimo frío, y también tiene un trozo de territorio que es una pequeña parte que les toca del polo sur, hay islas, algunos archipiélagos, sobre todo la isla de Pascua famosa, que está por Oceanía, con sus figuras humanas en monolitos, y todo eso es Chile. Chile es, como digo, un gran país. Santiago es una gran ciudad, piense que tiene 17 millones, lo mismo que aquí la mitad de los aragoneses estamos en Zaragoza, pues allí la mitad, 7 millones de habitantes, como pasa también en Lima y en otras ciudades, están en la capital. Chile, como digo, pues es un país muy largo, con un clima pues distinto según qué zonas, y también por supuesto pues todo está al revés, no es que estemos cabeza abajo como nos pensábamos de niños al estar en la parte del sur de la Tierra, pero sí que la luna se ve del revés, la luna creciente está como una C, no como la de aquí que es mentirosa, y la luna menguante decreciente está como la curva de la D. El sol también sale por la mañana y no va girando hacia la derecha, sino que gira hacia la izquierda, porque estamos allá abajo y vemos el sol que va por el ecuador. En fin, toda serie de curiosidades, como también la de que el agua cuando va al desagüe da vueltas, al revés que aquí, no lo pude detectar. Como yo bastante problema tenía con que la ducha no me saliera hirviendo o me saliera fría, helada, porque las condiciones, digamos, no eran muy confortables. Pero en fin, disfruté sobre todo del calor de muchos amigos, de toda la gente chilena, pues como aquí en España, son gente muy agradable, en vez de decir a todos sí pues, no pues, pues ayer el pues lo han acortado y dicen sí pom, no pom, y le preguntas cualquier cosa, ya pom, entonces es el ya pues lo dicen así como más cortito, quita alguna otra palabra un poco extraña que no se puede usar allá, no puedes decir pico ni puedes decir coger en todo con los uni, tampoco en México, pero por lo demás se habla exactamente igual que aquí y la gente es encantadora. He puesto la música de sintonía del Cóndor Pasa, que es muy agradable, todo el mundo la recordamos con cariño, de allí no llegué a ver cóndores, aunque había creo que dos un poco más arriba, pero sí que había peucos, que es como unos cóndores o unos aguiluchos pequeños que venían allí a la piscina donde se reflejaba el templo, muy bonito. El cóndor, en cambio, me trae otros recuerdos. La operación cóndor, aquellos años de dictaduras militares en el cono sur, aquellos años que crearon una gran cicatriz que todavía la ha podido vivir en algunos lugares de la ciudad. El cóndor pasa, el cóndor, esa ave maravillosa y grande que vuela sobre los Andes, esa cordillera que divide al este, a la derecha quedan Brasil, quedan Uruguay, Paraguay y Argentina, en cambio a la izquierda quedaría pues desde Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, países que precisamente he podido visitar y que admiro por sus gentes tan entrañables, tan abiertas y que aprendieron de nosotros el idioma y muchas más cosas. Son descendientes de españoles, son descendientes también de los que vivían, los aztecas, los, en México, los incas, los aymaras, los quechuas y allí sobre todo en Chile los mapuches. Como decía, estuve con los mapuches que fueron muy perseguidos, fueron muy maltratados por los invasores españoles, pero allí se recuerda tanto a los héroes estos de los indígenas, digamos los pueblos originarios que llaman ellos, y también a los españoles que llegaron. Me sorprendió que en capital de Santiago pues hay muchas estatuas. Los héroes de aquella época cuando se independizaron de España pues van a caballo, o Pedro Valdivia, que fue el que conquistó, van a caballo en sus estatuas de bronce. En cambio luego hay otras muchas estatuas por alrededor de la Plaza de la Moneda de pie, señores pues como Allende, otros presidentes que ha habido. De momento no han hecho todavía ni a Bachelet ni a Piñera, porque están todavía en el candelero y se van alternando. Pero el caso, y no lo harán nunca, supongo yo, a Pinochet, que fue el que dio un golpe de estado tremendo contra Allende. Saben que Allende, los socialistas, estaban haciendo una gran revolución agraria, porque en fin había unos cuantos que poseían toda la tierra. En cambio, pues hicieron a base de cooperativas una labor tremenda, pero en 1973, justo el 11 de septiembre, por estas fechas, hubo un golpe de Estado. En el Palacio de la Moneda se suicidó Allende y hubo pues una dictadura militar, como en otros países del entorno, que duró hasta el 1990. Aquí en España también sabemos algo de eso, pero allí hubo nada menos que 3.000 asesinados, 1.000 detenidos desaparecidos, 35.000 torturados. El amigo en el que yo estuve alojado, un amigo mío bajay encantador, pues él también le habían destrozado la mano porque tocaba la guitarra. Los habían empleado para reunir a muchas personas y luego meterlos en la cárcel, y hasta que se dieron cuenta de que estaban siendo músicos pues para traicionar a sus propios amigos. Entonces esto fue sobre todo pues en Villa Grimaldi, que la pude visitar, que ese era un homenaje precioso a todas las personas que allí sufrieron torturas. Recuerdo muy especialmente el lugar dedicado a las mujeres, cada una con su nombre. Me emocioné viendo aquí aquellas mujeres, madres, profesoras, enfermeras, esposas, jóvenes, que fueron torturadas de forma terrible simplemente pues porque eran comunistas, o eran socialistas, o tenían unas ideas precisamente muy sociales y muy en favor de la gente tan necesitada como había entonces. Toda esta situación política fue cambiando, 200.000 quedaron exiliados, y a partir de 1990 pues ha habido unos gobiernos de transición, y actualmente la verdad es que Chile, por esto, por resumir, pues es un país bastante rico, en progreso. Sigue habiendo desigualdades sociales como las había entonces, no tantas, ha progresado, pero sigue habiendo. Yo he vivido en barrios donde pues todos son casitas independientes, pero no distingues bien si es un chalet o es una chabola. Puede ser un poco así. Por el centro son edificios altísimos, enormes, supermodernos, que combinan también con algunos edificios clásicos, pues como la iglesia de San Francisco y otros edificios de la época colonial. Y luego sí que no quiero terminar sin hablar de que el sitio más bonito, concretamente un pariente mío, los cuñados de mi hija, se han instalado allí, es en Puerto Varas, Puerto Montt y Frutillar. Son unos pueblecitos que están muy al sur, antes de llegar a Puerto Arenas, que ahí sí que está ya muy cerca del estrecho de Magallanes y muy frío, pero por Puerto Varas, Puerto Montt, que es donde el último sitio donde también acudió el Papa Juan Pablo II, allí es donde llegó el ferrocarril. Pero hoy día casi todos estos países han descontado el ferrocarril hace años, pensando que era una cosa del pasado, y los tienen ahí solamente pues, de emblema en los jardines o en los parques. Pues son unos pueblos muy especiales que fueron colonizados por los alemanes ya en el siglo XIX. Abrieron aquellas tierras para que los europeos se quisieran ir. Entonces es como lo mismo que he dicho, que todo Chile es al revés, pero como si fueras del Sáhara hasta Dinamarca, pues piensen que el sur, tanto de Argentina, que no conozco, pero el de Chile también, son pues como si estuvieras en el norte de Alemania o Dinamarca, casitas rojas con sus tejaditos inclinados, son sitios muy especiales. Y al último que quería comentar, que mi amigo aquí, el Jesús el Fuereño, me pregunta, ¿y qué es lo que se come allí? Bueno, pues allí la verdad es que la vida está cara. Todo te cuesta 1.000 pesos, que viene a ser como 1 euro más. Si me costaba 1.000, 1 euro no estaría mal, pero es que me cuesta casi 1,30 o 1,50 euros un billetito de 1.000 pesos, que las monedas no sé realmente para qué sirven, porque una que parecida aquí al euro viene a ser como 10 céntimos. Entonces, pues la comida te puede costar 10 o 12 o 15 euros en cualquier restaurante, un plato. Y en cambio, si vas a un restaurante peruano, pues hasta puedes comer por 4 o 5 euros. Pero la verdad es que la vida está cara y los sueldos, aunque hay gente bastante rica y grandes empresas y grandes multinacionales, pero los sueldos, el sueldo base está en 260.000 pesos, que viene a ser como 300 euros o poco más. O sea, la mitad de lo que está aquí y no sé cómo pueden vivir. Era muy normal que cuando entrabas en el autobús allí de barrio, que le llaman la micro, pues se saltaban la entrada y el conductor no le daba ninguna importancia, simplemente entraban sin fichar porque, bueno, ahí le van a pagar lo mismo, cosa que antes no ocurría, y en cambio pues ellos no tienen ni para pagar el autobús. En fin, desigualdades las hay, pero económicamente está bastante mejor y políticamente, por supuesto, hay democracia con sus altibajos y con sus cambios como puede haberlos aquí. En fin, no sé si ustedes alguno podrá ir a viajar a Chile, pero por lo menos yo les he querido traer el encanto de aquel país tan especial, tan largo, largo y estrecho, que tiene pues la ciudad de Santiago en un valle lleno de contaminación, de smog. Yo tenía en el templo arriba ya empezando la cordillera, pero al lado mismo, podía haber subido andando desde la micro, pero es una cuesta muy empinada. Entonces yo estaba metido en lo que empieza ya la cordillera, pero abajo pues la ciudad toda llena de neblina y de smog. Claro, no corre el viento, ni siquiera se caen las hojas de los árboles, los mismos estos plátanos de paseo que aquí se desnudan cuando pega un viento en agosto y no digamos ya en otoño, pues allí no los tienen todavía, y la ciudad pues encantadora pero con mucha contaminación. Yo lo comparo como si estuviéramos por ejemplo en Granada, porque a apenas unos 5 kilómetros o poco más llegas a Valparaíso y Viña del Mar, que están pegadas. Es como si de Granada bajaras a Motril o a Málaga. Es un clima costero, la costa de allá no es tan buena como aquí, porque la corriente aquella de Humboldt no es como la corriente nuestra del Golfo. Entonces, pues, pero vamos, un clima bastante suave en la parte central de lo que es el país. Y con esto, pues les dejo ya encantado de haber estado en Chile, de haber hecho muchísimos amigos chilenos que me siguen escribiendo, les sigo escribiendo, y espero que alguno de allá se acerque hasta aquí, y si alguno de ustedes se anima y tiene posibilidades, pues no deje de visitar Santiago de Chile, otras ciudades y sobre todo el sur, con su frío y con su encanto y su escarcha y su vapor que salía por las mañanitas del mar de tan frío que estaba. Pues mucho gusto y hasta otro día. Nuestro compañero esfuereño nos trae un relajo corto cuyo título él nos menciona. De este relato corto. No todas son paradisiacas. Un supuesto idílico viaje en crucero por mares del sur Pacífico me colocó en una isla desierta. Creo que es el resto de un cono de volcán implosionado. Rememoro, recuerdo. El aire huracanado me lanzó por la borda. No obedecí las instrucciones del capitán de no salir de la cabina de mi camarote. Deseaba sentir el fragor de una tormenta tropical. El ojo de buey, mi ventanilla, no me bastaba. Vaya que lo sentí. En mi recorrido por el barco, arrojándome el viento hacia popa, atrapé un salvavidas casualmente, con kit de emergencia sin igual. Gracias a eso no perecí. Terminé en playa desconocida. ¿Cuántas veces leí o vi en películas esta escena? Pero es real y la protagonizo yo, lamentablemente, o lo que queda de mí. Como dicen los que escriben estos temas, no se sabe cuánto estuvo en el océano, consciente o inconsciente. Terminan arropados, descansando en la arena, con cielo límpido y suaves olas. Pero hoy no. Mi cielo está encapotado y gris. A lo lejos, los dioses del Olimpo lanzan rayos, centellas, y con los relámpagos veo murales instantáneos en las sombrías nubes. Tengo escalofríos, mucha sed y arcadas. Trato de incorporarme, no tengo fuerzas. Deseo apartarme de la costa. Estoy muy visible a depredadores. Regresarán la marea y puede devolverme a las profundidades. Tomo una vara, me incorporo. No diviso montañas, solo algunas elevaciones. Parecen pétreas. La tempestad tiró cocos. Hay pescados moribundos a mi lado. No tuvieron suerte. Una tortuga está anidando. No la alcanzo a ver muy bien. Parece un alaúd o quizás unas siete filos. Con su aleteo, cubriendo su hueva, protegiendo su futura prole. Origina un sonido distinto al del lugar. Pájaros y crustáceos merodean su futuro festín y el mío, altamente alimenticio. ¿Qué hora serán? ¿Qué día es? Veo mi muñeca sola. Idiota, dejé mi reloj en mi maleta. También el teléfono. Mejor, de todas maneras hubieran desaparecido. Solo tengo unos trapos rotos de lo que fue mi camisa y mi calzón. Menos mal, es mi favorito. Tengo mis razones. El pantalón y el resto lo cobró las corrientes por no respetar el mar. Recojo un calcetín, no es mío, me lo amarro al cuello por si lo necesito, como filtro, guante, bufanda, defensa en las carencias. Antes de internarme, volteo por si encuentro algo. No distingo nada, alucino, desvarío. Estoy demasiado despreocupado, que creo que pronto vendrán por mí. Agarro un coco, ya alejado un poquito de la costa, y trato de abrirlo. No puedo, debo hidratarme, después regresaré por los peces que vi. No sé de dónde saco fuerzas, vigor, y lanzo varias veces mi preciado líquido envuelto en esa pelambre redonda contra las rocas. No obtengo nada. Grito por si alguien me contesta. Silencio. Con pasos lentos, cansados, encuentro parte de lo que debe haber sido una cantimplora. Está sucia, vieja. Tiene algo en japonés, creo. Empiezo a usarla para abrir el fruto. Tengo sed, pero no pasa nada. Le saco filo, restregándola contra una piedra de buen ver. Mi chaira. Me alegra y me alegro porque salen chispas. Con mucho esfuerzo fluye el goteo. Me río de mí mismo, preguntándome dónde encontraré ahora la ginebra. No me pongo muy flamenco. No deseo hielitos. En este paraíso para otros. Came away. I woke up to find that what I had blew my mind. Western Union man, bad news in his hand, knocking at my door, selling me the score. 15 cents a word to read, a telegram I didn't need. Says she doesn't care no more. Think I'll throw it on the floor. Gave her just a day, kill my groove, I've got to say. Estamos escuchando Western Union, un éxito de los Five American, los cinco americanos. No todas las canciones que en su momento tuvieron un gran éxito, como fue esta, logran barrar a veces pasar la barrera del tiempo o que la sigamos escuchando. Esta canción poco se rememora, sin embargo en su momento tuvo una gran difusión. Western Union, la empresa que manejaba, entre otras cosas, el telégrafo, y viene a la memoria, porque alguna vez ya lo hemos mencionado en este programa, que algunos países decidieron ya no dar este servicio, el telégrafo. Uno de ellos es Austria, pero hay otros que están en eso o ya lo hicieron. Se van esos servicios que en su momento fueron tan importantes como lo eran en los 60, 70, en los 60 todavía no aparecía el fax, no aparecía otros medios electrónicos todavía más modernos, cuando mucho había el telex. Pero esta canción, con ese sonido peculiar, me trae a la memoria tres compañeros que tuve yo en la preparatoria, que eran hijos de telegrafistas, y uno de ellos sustituía a veces en el empleo a algunos compañeros. Y haciendo exámenes, entre ellos se pasaban la información con el lápiz por medio telegráfico, con el signo Morse. Era muy peculiar. El maestro, los maestros quizás nunca se enteraron o pasaron de largo, pero hay que recordar todos esos funcionarios que llevaron a veces buena o mala información. Western Union. Finalizamos el programa de hoy recordándoles que lo pueden volver a escuchar en la web de Radio Topo o en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Les esperamos el próximo domingo a la misma hora. Buena semana a todas y a todos. Hasta la próxima semana. Buenas tardes a todos y a todas. No es necesario mostrar bellezas a los ciegos, ni decir verdades a los sordos. Basta con no mentir al que te escucha, ni decepcionar al que confía en ti. Las palabras conquistan temporalmente, pero los hechos, eso sí nos ganan o nos pierden, para siempre.